Diseño textil. El diseño textil es poco conocido y valorado en nuestro país. A diferencia de países europeos, en México se encuentran pocos espacios educativos y formativos en cuanto a diseño textil se refiere. Sin embargo, desde los 90s, el diseño textil va encontrando mayor cabida en la vida del país. La historia del diseño textil está ligada al del diseño gráfico. Es a partir de los Juegos Olímpicos de 1968 que se celebraron en nuestro país que el diseño comienza a tomarse en cuenta. La trascendencia de dicho momento es reconocida y comentada hasta hoy en los ámbitos internacionales del diseño, ya que México 68 establece un parteaguas en cuanto a la construcción de mensajes visuales integrales. Es a partir de este momento que la Universidad Iberoamericana comienza a ser protagonista en el campo del diseño y hasta los 90 se consolida. En octubre de 2008, el Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana celebró el 20 aniversario de la carrera de diseño textil, siendo la carrera de diseño textil de la Universidad Iberoamericana la primera carrera de su género en el país. El diseño textil es una disciplina del diseño gráfico en la cual se trabaja con tejidos, fibras e hilos de compuestos naturales y sintéticos, cada uno con cualidades y características propias y definidas. Las industrias que se sirven del diseño textil son la confección, la decoración, la medicina, arquitectura, ingeniería, los deportes y los transportes. Los estudiantes de la carrera de diseño textil abarcan los ámbitos de la investigación, diseño y creación de textiles, esto es, de la materia prima y su obtención de animales y vegetales, la confección y trenzado de hilos, hasta la textura y diversidad de colores que se encuentran en un textil. Quienes estudian esta carrera analizan los distintos tipos de fibras y de acabados textiles, obtienen conocimiento sobre cómo trabajar, cortar y coser los géneros mismos. El ingeniero Miguel Ángel Andreu, directivo de Grupo Caltex, al participar en el encuentro Ven a ver diseño, comentó que en México estamos conscientes de que nuestro nivel de conocimiento en investigación de textiles no está a la altura de lo alcanzado por Estados Unidos y Europa, y parte de este atraso se debe a que nuestro gobierno no quiere invertir en este campo. Comentó también que por falta de inversión, las empresas han tenido que traer a nuestro país especialistas textiles de otros países para que desarrollen nuevos conceptos y para dar nuevas estructuras a tejidos, pero de forma más importante para buscar la innovación en el sector de acabado. Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Textil, el ingeniero Salomón Pressburger, subrayó la necesidad de retomar el uso de las fibras naturales que produce el país, así como de retrabajar el diseño textil, y aseguró que estos son los caminos que van a darnos la posibilidad de competir a escala mundial. Fuente consultada en Revista Arquine y Revista de Diseño Textil 4D de la Universidad Iberoamericana.